Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidos a otra edición de Radio Coctelera, el espacio de Radio Almaina para la presentación de charlas y colectivos. Damos la bienvenida a las que nos escucháis desde Granada y alrededores en el 88.5 de la FM y a las que nos sintonizáis desde la cárcel de Albolote. También a las radios por las que retransmitimos: Cincili Irratia en Orereta, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y Radio Argallo en Santander. En esta refrescante edición te traemos la primera parte de la charla realizada por CATS, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, en las jornadas de trabajo sexual realizadas en el Centro Social Ocupado La Algarroba Negra, en Badajoz, los pasados días 11, 12 y 13 de febrero. La asociación CATS defiende los derechos de los y las trabajadoras sexuales, proporciona servicios sociales y de salud no atendidos por los servicios públicos, promueve la sensibilización y la lucha contra el estigma y la participación social de las trabajadoras, trabajadores sexuales en todos los aspectos que les afectan. Tras esta breve presentación, os dejamos con ellas para que nos expliquen en qué consiste su trabajo mediante el que abordan la realidad del trabajo sexual. Sobre las jornadas que estamos viendo en Badajoz de trabajo sexual. Llega el turno de CATS, del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Bueno, venimos de Murcia. Os hago un breve resumen y ya les dejo paso a las compañeras. Deciros también que estamos un poco de celebración porque cumplimos 20 años en la lucha pro derechos del trabajo sexual. Este año, de hecho hace una semana, hace unos días. Y que sean muchos más. Y nada, pues deciros, por nuestra parte, trabajamos tanto en el local como en las salidas a la calle y a los clubs que hacemos. Ofrecemos un área médica. Es la única consulta en toda España que ofrece ese tipo de servicio a estas personas. Tenemos también área legal y área social y laboral. Y bueno, ya desde ahí pues intentamos dar respuesta a las demandas de las personas. Y otra de nuestras acciones es la demanda y la reivindicación política. Y pues hacemos este tipo de charlas también, ofreciendo esa información y un espacio de escucha para ellas. Y esperamos que os guste. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues es bien recibida. Y nada, y también para quien esté interesado, tenemos web, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, por si alguien nos quiere seguir, Asociación CATS. Y nada, pues si tenéis también ganas de participar de otra forma, también podéis hacer socios o contribuir con un poquito de merchandising o simplemente pues propagando la palabra. Y ya les dejo paso a mis compañeras. ¡Vamos, María! Hola, bueno, ante todo muchas gracias por a la Algarroba Negra por darnos la oportunidad de hablar. Y bueno, pues yo soy Fuensanta, soy la médica de CATS, también soy una de las personas que fundó la asociación hace 20 años. Soy la única no trabajadora sexual de toda la gente que está participando en estas jornadas. Pero bueno, pues hace 20 años, como decía María, pues Nacho y yo nos llenamos un par de mochilitas de condones, nos echamos a la calle y bueno, pues hasta ahora, ¿no? No se formó como una asociación de trabajadoras sexuales, pero ahora mismo el 80 y pico% de la asociación son trabajadoras sexuales, tanto en la junta directiva, equipo técnico, voluntariado, etcétera, ¿no? Y cada vez está tomando más fuerza el trabajo político, el trabajo reivindicativo. Ahora que, como somos una ONG díscola, somos una ONG políticamente incorrecta, pues cada vez nos están dando menos subvenciones, lo cual nos da más fuerza y nos hace más también empujar al trabajo político y reivindicativo por los derechos en el trabajo sexual. Yo llevo la consulta médica prácticamente desde el inicio, atiendo a unas 500 personas anualmente, es una consulta específica para trabajadores y trabajadoras sexuales y sus parejas, ¿no? Con lo cual es un espacio, pues, no es solo un puro diagnóstico y tratamiento como puede hacer un médico, sino que hay un componente muy importante de educación para la salud. Es un espacio íntimo donde, bueno, pues la persona cuenta. Yo pues pregunto siempre con muchísimo respeto cuáles son sus riesgos, cuáles son sus condicionantes y de esta manera poder pactar una reducción de riesgo y una mejora en el cuidado de su salud, ¿no? De esta manera, aunque yo no sea trabajadora sexual, bueno, creo que estoy en una posición de que conozco mucho las condiciones o la vida de las trabajadoras sexuales. También al principio, ahora ya no, pero bueno, al principio, pues como digo, me he pateado calles, carreteras, clubes, pisos, he acompañado a gente a la policía, a las trabajadoras sociales, al hospital. Bueno, quiero decir que la consulta médica solo es una parte de mi trabajo y también atiendo el teléfono 24 horas. Bueno, estas son las áreas de trabajo, más o menos María las ha contado. Esto es el cartelito que vamos dejando por todos los lugares donde pasamos, sobre todo para que la gente también tenga acceso a nuestro teléfono de urgencias 24 horas. Y bueno, pues estos son un poquito los objetivos de CATS. Quizá insistir un poquito o apuntar el punto 4 y 5 a la gente que quiere dejarse el trabajo sexual, pues por supuesto le ayudamos todo lo que podemos, aunque por supuesto, y ya se ha hablado en estas jornadas, cuáles son los trabajos que le podemos conseguir a la gente o que anualmente conseguimos a la gente que quiere dejar la prostitución y buscarse otro modo de vida. Pues bueno, pues son trabajos precarios, explotados, mal pagados, como puede ser el trabajo de hogar, el trabajo en el del manipulado de frutas y verduras, bueno, ese tipo de trabajos de cuidados que bueno, no son ninguna maravilla. Y bueno, pues esto es lo que conseguimos. Alguna persona la podemos ayudar a montarse un pequeño negocio, pero bueno, poca cosa, ¿no? Y bueno, pues quien decide permanecer en el trabajo sexual, ahora mismo, también haciendo un trabajo conjunto con el sindicato Otras, pues bueno, y también a nivel nacional estamos incidiendo en defender los derechos en el trabajo sexual, ¿no? El punto 7, desde el principio, otro de nuestros objetivos o de nuestras luchas ha sido mediar en conflictos relacionados con el ejercicio de la prostitución. Por ejemplo, con los vecinos que querían cerrar un piso, que se quejaban de que los tacones de la chica hacían hacían ruido cuando abría el cliente la puerta, o bueno, gente que trabaja en la calle, pues bueno, hemos hecho asambleas, organizado asambleas para, bueno, pues para ver de qué manera se podían el vecindario sentirse menos molesto. Pues por ejemplo, un instituto, pues no se ponían las chicas, o acordaron no ponerse las chicas hasta después de la hora de cerrar el instituto, o no trabajar los domingos, etcétera, ¿no? Ese tipo de conflictos. ¿Te puedo poner un poco la izquierda que hace sombra a la diapositiva? Bueno, aquí está el iceberg de la prostitución. Vosotros imaginaros que sois unos extraterrestres, que llegáis a la Tierra y que queréis investigar la sociedad humana en base a lo que se ve en los medios de comunicación, en la prensa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a lo mejor vuestra conclusión sería que en el matrimonio, pues los hombres matan a las mujeres, las pegan, ejercen todo tipo de violencia, y que en la prostitución todo es esclavitud, explotación y ejercicio de prácticas sexuales contra la voluntad, ¿no? Violencia, engaños, víctimas. ¿Qué es lo que hay debajo de ese iceberg que no sale en la prensa porque no es noticia? Pues hay, pues, madres con hijos que están sacando a sus familias adelante, que están pagando la operación de sus madres, que están comprándole la casa a sus padres, o se están montando un negocio en su país, que están dándole universidad a sus criaturas, a sus hermanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no sale porque no es noticia, ¿no? Y porque no vende, y porque no es morbo, ¿no? Lo que sale es el morbo. Y luego, mucho cuidado con los titulares de la prensa, ¿eh? Aquí tenemos el típico titular: 14.000 víctimas de trata. José Nieto es uno de estos de la policía, ¿no? Hay mucha gente que lo que lee son los titulares, ¿no? O lees el titular y luego la noticia la lees rápido, ¿no? Si no vamos al párrafo de abajo, dice el inspector jefe tal: en 2016 se identificaron ejerciendo la prostitución casi 14.000 personas, ¿no? O sea, que no es que identificaran a 14.000 víctimas de trata, sino 14.000 personas que estaban en los lugares que inspeccionaron, ¿no? Mucho cuidado. Y la mayoría, bueno, una gran mayoría de titulares que salen en la prensa son titulares de esos de carne, de morbo, de que estaban obligadas. Y tú dices, uy, mujeres estaban obligadas. Bueno, estaban obligadas porque las condiciones de ese lugar donde se ejercía la prostitución eran esas. Entonces, si no cumplían con esas normas, no es que les cortaran el cuello, sino que se tenían que ir a la calle, porque esas son las normas de la casa, porque esto es la ley de la selva y la ley del más fuerte, y el más fuerte pues son los dueños del negocio. Quien tenga interés en investigar, bueno, hablando lo de las víctimas de trata, que parece que todo es trata, sabéis que por ahí van diciendo y se dice esa mentira repetida 100.000 veces que se convierte en verdad oficial, que si el 99% hemos llegado a oír incluso, ¿no?, de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Bueno, no, o sea, no existe ningún estudio que hable de una mayoría de mujeres, de prostitutas, que sean víctimas de trata. El único estudio serio, la única estimación seria es esta, es un estudio de la UNDOC, de un organismo de Naciones Unidas, trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual, podéis iros a la página 8 directamente, donde habla de que estima, incluso entendiendo que solo se detectan una de cada 20 personas, ¿no? Bueno, pues habla de una de cada 7 en Europa, prostitutas serían víctimas de trata. Eso es aproximadamente un 14%. Bueno, quien diga la prostitución es esto, o las prostitutas son así o asá, no, la prostitución es un fenómeno muy complejo, que tiene muy distintas realidades. Se ejerce en contextos muy diversos y, pues, incluso los clubes, ¿no? Aquí en el punto 2 habla de clubes de alterne, pero incluso dentro de los clubes de alterne tenemos unos clubes de súper alto standing, ¿no? Que generalmente son los que son lo más poderosos y no se han afectado ni siquiera por la pandemia, han seguido abiertos por la pandemia porque eran hoteles y las chicas eran huéspedes de su hotel. han seguido sin problemas, no suelen tener problemas, y luego hay otros clubes de alterne mucho más familiares, que a lo mejor se monta una trabajadora o extrabajadora sexual, donde la gente pues, bueno, pues entra y sale cuando se le ocurre, y esos son generalmente los que cierran y los que pringan porque no tienen poderío y no pueden digamos decir que son simplemente hoteles, ¿no? Bueno, mucho cuidado con la prostitución de drogodependientes, ¿no? Porque hay por ahí estudios, se dice por ahí en determinados círculos antiprostitución que las prostitutas tienen 40 veces, una mortalidad 40 veces superior al resto de mujeres. Cuidado, porque ese estudio se hizo en Estados Unidos con mujeres drogodependientes, dependientes a la heroína, que vivían y trabajaban en la calle, en un barrio, digamos, en un barrio tipo el Bronx, ¿no? En un barrio conflictivo y con delincuencia, heroína y tal. Entonces, bueno, pues su alta mortalidad, pues más que por ejercer la prostitución, era por esas condiciones y sobre todo por su dependencia a la heroína, ¿no? Bueno, no pensaba hablar sobre las distintas políticas públicas sobre la prostitución, pero creo que es algo importante. Y esta clasificación en tres tipos la hemos sacado de una asociación de trabajadoras sexuales sueca y es bastante interesante. Por ahí se dice que hay tres posturas: prohibicionismo, abolicionismo y regulacionismo. No, falso, son cuatro. Nosotros somos pro derechos o pro despenalización y vamos a ver las diferencias. Ahora os saco un par de diapositivas para que veáis muy claramente las diferencias y las similitudes también entre uno y otro, ¿no? Las políticas prohibitivas, todo es un delito, la prostitución es un delito, está proscrita. En Estados Unidos, pues bueno, si habéis visto las películas de policías de Nueva York, pues las chicas se visten de putas para detener a los clientes que van a por ellas, y los hombres policías se visten de clientes para detener a las chicas, ¿no? Ese tipo de cosas. Aunque últimamente, hace no mucho tiempo, ya en Nueva York, el nuevo alcalde de Nueva York ha dado orden de que no se penalice la prostitución. Dentro de un estado prohibicionista pueden haber distintas políticas. De hecho, en muchos países, aunque estos son los modelos clásicos, pero muchos países tienen mezcla, probablemente no existe el modelo puro, ¿no? Los países árabes, pues también es un delito, generalmente las mujeres son las que pringan, pero bueno, la prostitución es un mal, es un delito que hay que perseguir, ¿no? Las políticas restrictivas, tanto abolicionismo como regulacionismo. Vale, la prostitución se puede, pero, o sea, tiene restricciones, ¿no? Y las políticas garantistas son, bueno, pues la prostitución es un trabajo y las prostitutas tienen derecho a tener derechos laborales o tener derechos como el resto de la población, ¿no? Las políticas restrictivas, el abolicionismo, típicamente, por ejemplo, el de Suecia, luego les han seguido algunos países europeos, y luego el regulacionismo o reglamentarismo, quizá los países más conocidos serían Alemania y Holanda. Y bueno, España anteriormente, en realidad en la historia ha habido típicamente un reglamentarismo, un regulacionismo. ¿Qué quiere decir? Que existe la prostitución, pero en determinados lugares, bajo determinadas condiciones. Las mujeres tienen que estar fuertemente controladas, tanto por la policía como por los servicios de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con el regulacionismo, las mujeres que no se atienen a esas reglas, regulación viene de regla o reglamentarismo, de reglamento, regla, reglamento, que dice cuándo, tú, cuándo, dónde, de qué manera, cómo te tienes que vestir, en qué lugares, normalmente el extrarradio, porque hay que separar de las buenas mujeres, ¿no? Tiene que estar claro cuáles son las buenas mujeres que hay que respetar y cuáles son las malas mujeres de las que se puede abusar, ¿no? Entonces, las mujeres que no quieren o por cualquier motivo no se prestan a ese reglamento, esa prostitución se convierte en prostitución ilegal. Entonces, en el regulacionismo coexisten las prostitutas legales como en las ilegales. En el abolicionismo se supone que a la prostituta no comete ningún delito, sino todo lo demás. Todo lo demás es delito y se supone que la mujer es una víctima a la que hay que proteger. Bueno, eso sobre el papel y ahora veremos en realidad qué es lo que pasa, ¿no? Y las políticas garantistas, bueno, pues es la despenalización. O sea, la prostitución queda fuera del Código Penal, es delito lo que es delito. ¿Qué es delito? Pues la violación, los abusos, la explotación, la agresión. Eso es un delito, todo lo demás no es un delito. Y las prostitutas tienen derechos laborales. Quizás el más conocido o el de los primeros que empezó fue Nueva Zelanda. Tiene sus fallos, por supuesto, o sea que podemos tener unas críticas importantes a Nueva Zelanda, pero bueno, es que dentro de lo que hay, pues es lo que muchas veces las pro-derechos defendemos, ¿no? No queremos, estamos totalmente en contra de lo que pasa en Alemania y en Holanda, que es una legislación que favorece mucho al empresario, tiene sus negocios legales, porque lo tiene claro, paga sus impuestos, tal, tiene su permiso, pero no favorece a las trabajadoras sexuales. Sin embargo, en Nueva Zelanda, pues bueno, es especialmente, de hecho se hizo con la Asociación de Prostitutas, el colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda, garantiza, hasta cierto punto por lo menos, los derechos de las trabajadoras sexuales. Ahora el Estado de Victoria en Australia está ahora ya pasando del regulacionismo, está pasando a una despenalización y una garantía de los derechos ahora en estos días de las trabajadoras sexuales. He hecho dos cuadritos porque a lo mejor nos podemos confundir y eso nos puede, estos dos cuadritos nos pueden ayudar a ver las diferencias y las similitudes entre dos modelos. El prohibicionismo y el abolicionismo, bueno, tienen puntos en común. Como veis, en ambos la prostitución es ilegal, en ambos se penaliza al cliente, en el prohibicionismo se penaliza directamente a la prostituta, en el abolicionismo no se penaliza directamente, sino indirectamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por ejemplo, en Suecia. En Suecia, y además contado por una compañera, socia de CATS, que ha viajado un par de veces a Suecia para trabajar, ella con su pasaporte comunitario. La primera vez, bueno, en Suecia lo que pasa es que la prostitución no se considera algo lícito. Se supone que no te meten en la cárcel, como pasa en Estados Unidos o en un país árabe, no te meten en la cárcel, pero la prostitución no es un modo lícito de ganarte la vida, ¿no? Entonces, entonces se va contra ellas. A ella la pillaron con un cliente en la habitación del hotel que ella había alquilado, además de esto que se pone la policía, porque hay mucho presupuesto para la policía, no hay presupuesto para servicios sociales, para ayudar a las mujeres a buscarse otra cosa, ¿no? El presupuesto que hay es para la policía, pues se ponen detrás de la puerta y cuando empiezan a oír jajaja, ja, ja, pues entonces pegan la pata y pillan a la chica con el cliente. ¿Qué le pasó a ella? El cliente, por supuesto, le pusieron su multa, se fue a su casa con su multa y ella, que había pagado la habitación a las 2 de la mañana, la pusieron en la calle. Imaginaros el frío que puede hacer en Estocolmo a las 2 de la mañana con tu maleta, habiendo pagado la habitación, y a la calle, ¿no? La segunda vez que intentó entrar, directamente en el aeropuerto, estaba en la lista negra de prostitutas, y como no pudo demostrar que iba a hacer nada legal, sino que ya efectivamente iba a hacer algo que era ilícito, entonces, bueno, pues eso de que el abolicionismo protege a las prostitutas es de boquilla sobre el papel. Bueno, no la dejaron entrar con su pasaporte comunitario, que tiene perfectamente derecho a entrar, ¿no? Muy importante, ¿cuál es la diferencia entre regulacionismo y proderechos? Que hay gente que se empeña en decir que es lo mismo. No, que no somos regulacionistas, que somos proderechos. Regulacionismo, recordemos, viene de regla. En todo caso, podemos decir regularización, como lo que dice la regularización de inmigrantes, la regularización del trabajo sexual, hacerlo regular, normal, equiparándolo en derechos al resto de trabajos, ¿no? Bueno, podemos decir que la prostitución es un trabajo para los dos modelos, pero el regulacionismo, típicamente en la España de los siglos anteriores, y en muchos países es un peligro potencial que hay que mantener controlado. Entonces, el regulacionismo, típicamente, generalmente la prostitución de calle no se puede realizar. La prostitución en tu casa o un par de personas en tu casa tampoco puedes, tienes que ejercer en un burdel que es de un empresario, que ese sí tiene su permiso, ningún problema, pero bueno, tú eres una persona que tiene que ejercer allí, y si no lo haces, bueno, pues estás ilegal, te pillan y muy mal, ¿no? Por supuesto, tienes que tener una tarjeta. En el caso de Austria, por ejemplo, bueno, tienes tu carnet de puta con tus exámenes médicos obligatorios cada cierto tiempo, porque eres un potencial peligro que hay que mantener controlado, ¿no? Y solo puedes ejercer en determinados lugares. Efectivamente, esto, el regulacionismo, es la patronal la que se ve beneficiada porque tiene sus negocios legales. ¿Cuál sería la diferencia con las políticas pro derechos o despenalizadoras, como podría ser Nueva Zelanda, aunque repito que tiene algunos problemas y esperemos que la despenalización de Victoria los mejore? La cuestión es que los exámenes médicos no son obligatorios, tú no tienes que tener ninguna tarjeta y tú puedes ejercer en la calle, aunque los ayuntamientos pueden, en la práctica, prohibir la prostitución, porque pueden decir aquí se puede, aquí no se puede, y puede decir no se puede, tienes que irte al extrarradio, ¿vale? También pueden, una persona en su casa, donde quiera, en un hotel, incluso hasta cuatro compañeras pueden trabajar juntas, sin tener que registrarse. Ya más de cuatro personas ya se debería registrar como un burdel, ¿no?, que necesita una autorización, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Suecia? Bueno, pues ya he dicho un poquito lo que le pasó a nuestra compañera. Disminuye en la calle, claro, si está la policía ahí continuamente, pues lógicamente disminuye en la calle, pero bueno, ella nos contó, se anunciaba como mucha gente en las páginas web de contactos, vio también que las casas de masaje habían aumentado enormemente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues o los suecos tienen unos problemas osteoarticulares tremendos, o efectivamente la prostitución se ha cambiado de lugar. ¿Qué es lo que pasa? Cambia de lugar, ¿no? No desaparece. No hay un presupuesto para ayudas sociales, ¿eh? Simplemente, bueno, si tú eres sueca, porque si eres extranjera, efectivamente te deportan. Pues bueno, pues la trabajadora social te dice las ayudas que hay normales para cualquier persona en riesgo de exclusión, ¿no? Han habido casos de retiradas de menores. Y el problema que nos puede pasar aquí en España, si la ley de tercería locativa, que quiere decir que penalizaría a quien alquilara pisos, habitaciones para ejercer la prostitución, o tuviera conocimiento de que en el piso que tiene alquilado se ejerce la prostitución. Entonces, la policía te puede decir, o desahucias a la persona o te acusamos de proxenetismo, de aprovecharte económicamente de la prostitución ajena. Bueno, pues eso pasa en Suecia, también ha pasado en Finlandia, como bien documentó el estudio de Amnistía Internacional, que además hubo una operación específica para desahuciar a todas las prostitutas que tenían alquilado un apartamento, una habitación en el centro, ¿no? O sea, dejarlas literalmente en la calle, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Claro, pues lógicamente, aunque la prostitución en sí misma no sea un delito, pero al final te criminalizan todo tu entorno, y bueno, pues si tú realmente eres un objeto de un delito, tienes un cliente agresivo, violento, pues tú no vas a denunciar a la policía porque no quieres que nadie se entere, ni tus vecinos, incluso puedes vamos, es que ni gritar si te están agrediendo, porque no quieres que nadie se entere de que tú estás trabajando allí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, al final, la gente no acude a la policía, tiene miedo de acudir a la policía, ¿no? ¿Cómo es la ley en Nueva Zelanda? Bueno, pues, ya lo había un poquito comentado, ¿no? Los empresarios, por ejemplo, a alguien con antecedentes penales le pueden prohibir de montar un burdel, y una cosa importante es que no se puede, el dueño del negocio no puede presionar para que la persona acepte a determinado cliente, realizar determinadas pláticas, etcétera, ¿no? No es obligatorio registrarse, al contrario de lo que pasa en los países regulacionistas. Y bueno, pues han habido casos de denuncia, que denuncia al empleador por abusos, por intentos de abusos de distintos tipos, ¿no? Cosa que en España, pues no se puede, ¿no? Porque una trabajadora sexual de un club, por ejemplo, que todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? Pueden abusar de ti, pueden explotarte de cualquier manera, pero tú no tienes, a no ser que te agredan físicamente, tú no tienes ningún instrumento para denunciar a una persona que está explotando. O sea, esto es totalmente la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Bueno, en Nueva Zelanda, por supuesto, no se ofrecen esas, se considera un trabajo especialmente, digamos, duro, y no se ofertan las vacantes en los servicios de empleo, ¿no? Inmigrantes sin papeles no pueden, como en casi cualquier sitio, ¿no? O sea, que no se puede emigrar a Nueva Zelanda para ejercer el trabajo sexual. Bueno, violencias en la prostitución, eso tenía pensado decirlo. Bueno, el concepto de explotación sexual es que lo ponemos entre comillas, porque cuando hablamos de explotación sexual, si yo ahora dijera, bueno, ¿qué es para vosotras la explotación sexual? Pues probablemente distintas personas entenderíais de forma distinta lo que es la explotación sexual. O sea, hay gente que cualquier prostitución es explotación sexual, hay gente que puede pensar que la explotación sexual es la prostitución forzada, se puede decir que la explotación sexual, o se tiende a decir, es la explotación laboral en el trabajo sexual, sería más específico. Entonces, bueno, tendemos mejor a dejar un término que no todo el mundo estamos de acuerdo en lo que significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de explotación sexual. Mejor no usarlo porque no nos vamos a entender, ¿no? Por eso es mucho mejor decir, bueno, prostitución forzada, alguien que no quiere, alguien que un tercero la obliga a ejercer la prostitución, o explotación laboral en el trabajo sexual entre adultos capaces libremente consentido, ¿no? Bueno, condiciones en algunos lugares cerrados. Bueno, no he puesto, por supuesto, hay clientes que son violentos, igual que hay maridos que son violentos, igual que hay usuarios de taxi que son violentos, o sea, hay hombres que son violentos, y generalmente esos hombres son violentos o intentan ser violentos con la prostituta, con su mujer en casa, con su madre, con su vecino, etcétera. Hay gente que, por lo que sea, es violenta. Y bueno, pues lógicamente la trabajadora sexual tiene que protegerse, hemos hablado de esta mañana también de maneras de protegerse, pero bueno, en el punto último he dicho, bueno, impunidad de clientes violentos, o sea, un taxista al que le agrede, le roba un cliente, pues bueno, puede denunciarlo, puede ir a la policía, etcétera. En los clubes muchas veces dicen, bueno, son gajes del oficio o no. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, ahí las tenéis, ¿no? Hay sitios que son 24 horas, trabajas 24 horas, no puedes escoger los clientes, no puedes, como yo cuando hacía guardias me tocaba trabajar 24 horas, pero bueno, por la noche, cuando ya más o menos no llegaban enfermos, pues bueno, quienes estamos de guardia, pues hacíamos turnos y nos repartíamos la noche, mientras que los 24 horas llega gente a las 4 de la mañana y ahí que se tienen que levantar todas las chicas, lavarse la cara, pintarse los labios. Y no se puede, en 24 horas no se puede trabajar de una forma muy continuada, porque eso no pasaría al Estatuto de los Trabajadores, ¿eh? El Estatuto de los Trabajadores dice que de forma general se trabaja 40 horas semanales, tienes que tener 12 horas entre turno y turno, aparte de derecho a vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Horarios abusivos, el sexo oral sin preservativo, pues muchas veces hay sitios en que decir, bueno, la norma de la casa es que el sexo oral es sin preservativo porque esto es la norma. Bueno, si no te gusta, te vas, y la gente, pues bueno, pues no está muy alegre, pero bueno, pues por trabajar a veces se hace. Bueno, estos son abusos también, porque nadie debería interferir en lo que tú haces, ni presionarte a hacer cosas que no quieres, a consumir determinados tóxicos, etcétera, ¿no? Bueno, la violencia social, bueno, si nos ponemos a hablar del estigma, nos podemos tirar, podríamos hacer una jornada solo para hablar del estigma. Por cierto, estamos a punto de sacar una publicación sobre discriminación, estigma y discurso de odio en prostitución. Espero que este año podamos sacarla. Y luego parte de la violencia social también es que llamémosle feminismo oficial, que dice que intenta convencer a la opinión pública de que todas las prostitutas son ese sector pequeño o más grande, pero es ese sector de prostitutas que son pobrecitas, que no tienen otra, que tienen una gran vulnerabilidad y que realmente no quieren ejercer el trabajo sexual, y entonces consideran de que no hay consentimiento, ¿no? Bueno, esto, esta infantilización, para mí es una infantilización, una cosificación de la trabajadora sexual, porque, bueno, de hecho para mí las trabajadoras sexuales son del sector de mujeres más valientes, ¿no? Yo siempre he sentido admiración por las trabajadoras sexuales, probablemente porque yo, incluso si me viera en una situación, bueno, tengo la suerte que tengo un oficio que nunca me ha faltado trabajo, ¿no? Pero pues a lo mejor yo robaría antes de dedicarme a tirarme a tíos desconocidos que no conozco, no lo sé, cada persona puede tener una visión de eso, ¿no? Entonces, para mí las trabajadoras sexuales son de las mujeres más valientes, de las mejores madres, y es una pena que ellas estigman tan grande, porque deberían ser un referente para el resto de mujeres, ¿no? Como mujer valerosa e independiente, ¿no? Estás escuchando Radio Coctelera, en esta ocasión retransmitiendo la charla del Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales, realizada en la jornada de trabajo sexual en el Centro Social Ocupado La Algarroba Negra. Y hablar, como no, por supuesto, de la violencia institucional, ¿no? Aunque el estigma es probablemente la violencia objetivada por el 100% de las trabajadoras sexuales, de las que se defienden ocultando a lo que se dedican, es su forma de defenderse, ocultando a todo el mundo a lo que se dedican. La violencia institucional es, bueno, pues la más fuerte también, ¿no? Hemos hablado de las redadas, se hacen redadas en los clubes, se pueden hacer porque son lugares de pública concurrencia, pueden hacer redadas cuando quieran, y hacen detenciones preventivas de generalmente la gente que está sin papel, está sin documentación, se las pueden llevar muy fácil y presionarlas para que denuncien a quien las ha traído o denuncien a personas que las han ayudado o que las están ayudando, bien bajo la promesa de que les van a dar papeles y lo hacen así, o bien bajo la amenaza de deportarlas de vuelta a sus países, ¿no? En caso de lugares cerrados lo hacen mediante el método patada en la puerta o mediante el método que vimos ayer en la película, se hacen pasar por clientes y una vez que están dentro enseñan su placa de la policía. Eso es totalmente ilegal, pero incluso llamar y decir policía abra y entrar, eso también es ilegal, a no ser que haya un delito flagrante o que haya una autorización de la jueza porque sepa que hayan menores o sepa que hayan drogas, sepa que haya algún delito, eso no lo puede hacer la policía. Y se aprovechan de que la gente no lo sabe, ¿no? Tenemos las multas en la vía pública, tanto por la ley Mordaza, hay un pequeño porcentaje de multas que son por exhibición obscena, esas son muy pocas, la mayoría de multas que se ponen son por desacato, por no obedecer la orden de la policía. La policía le dice, señorita, aquí no se puede ejercer, váyase de aquí, y entonces si la chica no se va o al día siguiente vuelven y la encuentran en el mismo sitio, multa. Y luego existen normativas municipales que multan la prostitución o la captación de clientes en la vía pública. Generalmente multan tanto a trabajadoras como a clientes, pero bueno, pues como pasó en Murcia, no sé qué porcentaje de multas son para clientes, pero la inmensa, y bueno, en Murcia, en todos sitios, en Barcelona también, la inmensa mayoría de las multas se las llevan las mujeres. Multas que no pueden pagar, que se les queda una deuda con Hacienda. Que bueno, luego se ponen como una compañera que se puso a trabajar en un almacén en verano y bueno, pues cuando llegó a coger su dinero de estar trabajando a destajo en un almacén, pues se encontró con que le habían embargado, la Hacienda le habían embargado esa multa porque era deudora, ¿no? Después de haberse tirado trabajando días y días y bueno, vino y creo que no la pudimos ayudar porque está en periodo ejecutivo, te embargan, ¿no? Entonces lo único es que si conseguimos que las normativas municipales, estamos en ello, se consideren violencia de género, no solo que se anulen, que no se pueda multar a las mujeres, sino que se condonen las deudas que ya existen, ¿no? Porque hay gente en unas situaciones muy, muy malas que ni siquiera puede tener una cuenta en el banco porque le embargan, Hacienda le embarga, ¿no? Los servicios sociales, bueno, pues maltrato y discriminación en los servicios sociales, generalmente las mujeres no quieren decir a lo que se dedican cuando van a pedir ayuda a los servicios sociales, especialmente las madres con menores, porque tienen miedo, ¿no? Entonces su protección generalmente es no decir a lo que se dedican, ¿no? Y al fin y al cabo, sí es un oficio peligroso, o en determinados lugares o en determinadas circunstancias puede ser un oficio peligroso. ¿Me estoy pasando de tiempo? No. ¿Voy bien? Bueno, creo que no me queda mucho. Vale, pero que los poderes públicos, la función de los poderes públicos no es proteger nuestra moral, ni decir lo que está bien o lo que está mal, ni ser nuestro papá y nuestra mamá. Los poderes públicos tienen que protegernos, tienen que proteger nuestros derechos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el trabajo sexual tiene su peligro en determinados sitios, como puede ser en la calle por la noche, por ejemplo, ¿no?, pues está habiendo una dejación de funciones, no están protegiendo a un sector de la ciudadanía que necesita. O sea, la única protección es decir, bueno, pues te vamos a buscar una ayuda y te vamos a buscar una casa de acogida y te vamos a buscar un trabajo de fregona para que te dejes esto. Bueno, pues como sabemos, pues mucha gente ya ha venido a la prostitución porque estaba harta del trabajo de fregona, o porque no le permitía la conciliación, o porque no le daba el dinero que necesitaba para sacar adelante a su familia, ¿no? Entonces, ni protege contra la peligrosidad en calles y carreteras, al contrario, es que además te multan, ni protege contra la explotación laboral en los locales, igual, ¿eh? Porque la función de los inspectores de la seguridad social cuando hay una redada en los clubes es bastante de paripé realmente, ¿no? Porque saben, y de hecho la ley de Nueva Zelanda fue un poco así, que los inspectores de salud pública iban a burdeles, sabían que ahí se ejercía la prostitución, pero como no lo era, pues no podían realmente trabajar, ¿no? Y decían, bueno, pues estamos aquí haciendo el tonto, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué, si una cosa existe, ¿por qué no dejamos que se sepa que existe y que oficialmente existe y podamos proteger no solo la salud pública, sino pues los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, pues las campañas institucionales contra la prostitución dicen que son contra la trata, pero al final son campañas contra la prostitución, porque además hay ese intento de confundir prostitución con trata. Hay muchas declaraciones de gente del gobierno, de personalidades con cargos importantes que dicen, no, pero si es que el 80-90% son víctimas de trata, tenemos que acabar con la prostitución para acabar con la trata, ¿no? Entonces, bueno, pues esa confusión, ese intento de confusión deliberada hace que las campañas contra la trata en realidad sean campañas contra la prostitución y que aumenta mucho más el estigma de las trabajadoras sexuales, ¿no? Aquí tenemos una campaña del Ministerio, ahí abajo a la derecha hay un logo del Ministerio, ¿no? si lo toleras, lo fomentas, si lo denuncias. Están diciendo a los vecinos que si se enteran de que en su casa o cerca de su casa o en su barrio hay prostitución, que llamen a la policía, ¿no? Ese intento contra la trata, porque es luchar contra la trata, claro, pero en realidad está luchando contra la prostitución. Si te aprovechas, eres cómplice, es lo que faltaba, y está el logo del ministerio. ¿Qué es lo que dice el abolicionismo que no es real, ¿no? Y que viene mucho el desconocimiento y de la falta de diálogo entre el feminismo abolicionista y el feminismo pro derechos o las asociaciones o las trabajadoras sexuales, ¿no? El mito del 80%, eso que os he dicho, de que se dice de que el 80-90% de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata. Buscar la fuente y ya veráis cómo no existe. No existe porque no hay ningún estudio que lo vea. Os recomiendo el vídeo de YouTube de Raj Redlich. Raj Redlich se llama Mundo Puti, me parece la colección. Es un, bueno, en tono jocoso, youtuber, claro, hay que darle un poquito de gracia, pero es un tío que es trabajador sexual, él es webcamer, concretamente, y le gusta mucho documentarse y todas las afirmaciones que hace siempre abajo te pone tu fuente para que tú la busques y para que tú confirmes efectivamente lo que se dice o no se dice. Entonces hay una, no, creo que fue el primero que hizo, el mito del 80%, se llama así, si lo buscáis en YouTube veréis que efectivamente es un mito, o sea, no, tú vas y vas y vas y no existe ningún estudio en absoluto. Por mucho que lo diga el Papa, si lo dice el Papa, pues da igual, si lo puede decir gente muy importante, que además es que como se referencian unos a otros, pero si eso no tiene detrás ningún estudio, ninguna estimación, que es que no la tiene, bueno, pues probablemente tendremos que empezar a pensar en creernos la estimación de un DOC, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, que os he mencionado antes, de un 14%. Bueno, podría ser. ¿Es violación pagada? Bueno, o sea, quien diga, la que diga que la prostitución es violación pagada, seguro que en su vida ha hablado con una prostituta, no entiende, no sabe lo que es la prostitución, no es, como se ha dicho, no es abrirte de piernas y que el cliente haga todo lo que quiera porque ha pagado el dinero, no es violación pagada, es un servicio sexual que se pacta el tiempo, lo que cobra, lo que hace, lo que no hace, etcétera, ¿no? Entonces, quien diga violación pagada seguro que es gente que se mueve a nivel teórico y que sus fuentes son las suyas, no, desde luego no la única, probablemente la única trabajadora sexual que escucha o que ha escuchado es Amelia Tiganos, que es una ex prostituta rumana, muy guapa, que habla muy bien y que, como dice el discurso abolicionista, reproduce el discurso abolicionista, pues es la única ex prostituta que escuchan. El resto son pagadas por los proxenetas o directamente luego proxenetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ese discurso abolicionista de la mujer víctima, pobrecita, engañada, tonta, que el patriarcado o el hombre abusador hace lo que quiere con ella, pues ese discurso, esa imagen están echándola abajo. Entonces, pues bueno, pues la manera es decir, quien dice eso es que no es prostituta de verdad, o no representa a las prostitutas, o en realidad es una proxeneta disfrazada. Eso es lo que, y por eso estamos, todo el movimiento pro derechos, estamos sufriendo mucha, mucha violencia, no solo en las redes, sino también cuando hemos ido a la universidad, cuando vamos a la universidad, vamos a los foros, pues de vez en cuando, o bastante, pues salen, creo que estas jornadas también alguien dijo de que somos el lobby proxeneta y que lo que queremos es captar a las jóvenes para que sean prostitutas y a los chicos para que se conviertan en clientes y para aumentar el negocio, ¿no? Esto pues está claro, si alguien ha pensado eso, pues verá que pues en estas jornadas no queremos captar a nadie en absoluto, ¿no? Está claro, ¿no? Y cualquier jornada que se haga, no tiene nada que ver con eso, no hay más que entrar en la jornada y realmente abrir la mente y escuchar lo que dice otra parte, ¿no? Podrás estar de acuerdo o no, pero bueno, desde luego aquí proxeneta no hay ninguna, al contrario, ¿no? Las prostitutas no quieren que se las legalice, efectivamente. Primero, legalice la palabra legalizar. Hombre, en un país donde es ilegal podríamos hablar de legalización. En España legalizar, hombre, es un término que no es correcto porque tampoco es que sea ilegal la prostitución en España, ¿no? Sería mejor hablar de derechos laborales o de regularización o hacer una norma, una regla, que es lo que no queremos, que diga dónde, cuándo, cómo las prostitutas pueden trabajar, ¿no? Sí que es cierto que en Holanda, Alemania, efectivamente, países regulacionistas, tú tienes tu listado para inscribirte como prostituta y se han inscrito muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere tener una vida laboral que ponga trabajadora sexual, ¿no? Porque hay muchísimo estigma. Que en el futuro lo haya, no lo sé, ¿no? Pero eso es así. El modelo sueco no ha demostrado su eficacia. Ah, creo que tengo después unas diapos. Porque dicen que ha bajado la trata muchísimo en Suecia y ha aumentado muchísimo en Alemania, algo así, ¿no? Que los países donde se legaliza aumenta mucho la trata y en los países abolicionistas disminuye mucho. Bueno, pues eso igual, os digo, iros a la fuente, leeros no solo el titular, sino ver eso de dónde se saca y ver si eso es así o no. Bueno, ahí tengo que decir, destrozada física y psicológicamente, hombre, depende, o sea, si tú estás hablando de víctimas de trata que vinieron a estudiar o a trabajar en un trabajo normalizado, en el mercado de trabajo normalizado, y se encuentran con que alguien las mete a ejercer la prostitución sin que ellas lo supieran, que eso ha pasado y pasa de vez en cuando, pues claro, eso muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Pero bueno, yo ya he dicho, o sea, yo desgarros anales no he visto nunca, que yo recuerde, desgarros vaginales, o sea, vaginales dentro de la vagina, no, erosiones exteriores sí he visto algunas, pero muy poquitas. Sobre abusos, lo de los abusos en la infancia o que la edad media de entrada a la prostitución es 13 años no sale, o sea, la media de entrada a la prostitución no puede ser 13 años porque por cada una que entrara con 18 tenía que entrar una con 8, no, ese estudio se hizo, hay que ir siempre a la fuente, ese estudio se hizo con menores prostitutas que estaban en una casa de acogida de menores prostitutas. Claro, si tú has empezado cuando eras menor de edad, te dice, bueno, ¿a qué edad empezaste? Pues probablemente saldría esa edad, ¿vale? Pero eso no puedes extrapolarlo a todas las prostitutas, la mayoría empiezan siendo mayores de edad. Abusos en la infancia, mortalidad 40 veces superior, efectivamente, si tú lo haces en un barrio, en un lugar donde es muy conflictivo, donde hay droga, donde hay delincuencia, donde hay asesinatos, pues, por supuesto, las prostitutas que ejercen en la calle de esas zonas son gente que sí, probablemente muchas de ellas vengan de una familia desestructurada, hayan sufrido abusos en la infancia, sean dependientes a la heroína, etcétera, ¿no? Hay por ahí un estudio que se llama Prostitución en 9 países, que lo hizo una abolicionista que está denunciada por falta de ética y que hizo el estudio para demostrar lo que ella ya pensaba, ¿no? Pues bueno, dice, uy, en 9 países y sale todo, que están destrozadas, que tienen estrés postraumático, tal, pero luego te vas, te lees el estudio y la muestra de Alemania, por ejemplo, y otras también, la de Alemania en particular, estaba hecha con un grupo de mujeres que ejercían en la calle, se estaban desintoxicando de la heroína. Pues claro, pues tú luego esas conclusiones tú no puedes extrapolarlas, puedes sacar conclusiones de las mujeres que ejercen en la calle y son dependientes a la heroína, pues podrás, si el estudio está bien hecho, pues podrás extrapolar, podrías pasar tus conclusiones al siguiente, o mujeres que estaban en casas de acogida o que estaban siendo atendidas por ONGs porque querían dejar la prostitución, entonces tú tus conclusiones, si está más o menos bien elegida la muestra, las puedes extrapolar, las puedes pasar a las mujeres que ejercen la prostitución y quieren dejarla a todo de cualquier manera, ¿no? Ah, trata, sí. Por ejemplo, las cifras de trata estaban hablando, bueno, eso de las 14.000, aquí tenemos ¿Se ve? Sí. Entre 14.000, 10.000, 14.000 son las inspecciones. Personas en situación de riesgo es cualquier persona, generalmente mujer, que viene ejerciendo la prostitución en sus inspecciones, la policía. Esto es el CITCO. El CITCO es el informe del CITCO 2014-2018, exactamente, ¿no? Bueno, hicieron todas estas inspecciones. ¿Cuántas víctimas de trata sexual tuvieron? Pues 150, 120, 100, 200, 200 y pico, puede ser algo más. Pero estas son las víctimas de trata que la policía detecta en sus redadas, ¿no? Bueno, pues no son tantas, no pueden ser 90%, no puede ser tan mala la policía, ¿no? Que de 10, 14 mil personas detecte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no hay tanta trata como se quiere hacer ver de que realmente lo hay. Por supuesto, es independientemente de que muchas de esas víctimas de trata son mujeres que, como pasa en el caso de las nigerianas, por ejemplo, son mujeres que quieren migrar a Europa, quieren, pues no porque quieran viajar, sino bueno, porque hay mucha pobreza en su familia, mucha pobreza en su país, y saben que años atrás otras fueron y han podido sacar a sus familias de la pobreza, y saben que la única manera de entrar en Europa, porque no tienen otra, la única manera es meterse con redes de trata, es que no tienen otra opción, y eso por tanto tiene mucho que ver con la ley de extranjería, con el Frontex, con la ley de antiinmigración. Y claro, pues luego durante un tiempo, que pueden ser 2 años o depende, ese dinero que el tratante considera, porque luego se, bueno, no quiero, a no ser que hagan preguntas, no quiero extenderme en el tema, pero bueno, se tiran un tiempo largo pagando con creces una deuda, pero probablemente si tuvieran una forma alternativa de emigrar, pues no se meterían con esas redes mafiosas. Bueno, esto lo voy a pasar. Sí, en Suecia, vamos a ver. En Suecia ha bajado muchísimo la trata. El AD son adultos, CH son children, o sea, menores, ¿no? El total. La ley abolicionista sueca es de más o menos a primeros de siglo. Bueno, pues, hombre, son pocos casos, también Suecia es un país con pocos habitantes, creo que tiene 9 millones. Bueno, pues eso de que haya disminuido, no sé, ¿no? De todas formas, también hay que ver siempre las cifras oficiales, son los casos de cualquier cosa que se detectan. También puede pasar como está pasando, ¿no? Desde que empezó lo del Me Too, pues han habido más denuncias por abusos sexuales. ¿Quiere decir eso que los abusos sexuales han aumentado? ¿O quiere decir eso que la gente, que las mujeres tenemos menos miedo de denunciar? Siempre tenemos esa duda, ¿no? Pero bueno, por lo menos con los números en la mano, aquí no podemos decir que la trata haya disminuido, ¿vale? Y luego tenemos el informe del relator, es una figura oficial de la Unión Europea, cada país tiene un relator oficial que se encarga de hacer informes sobre los casos de trata de su país, ¿no? Entonces esto es Holanda, bueno, es lo que encontró Holanda, también Holanda más o menos a principio de siglo tuvo su ley regulacionista, Holanda, país regulacionista, donde tienes que registrarte, donde tú puedes ejercer en determinados sitios, tal. Bueno, pues parece como a partir del 2005 ha habido un aumento espectacular de la trata. ¡Qué barbaridad! Ha aumentado la trata en Holanda cuando se ha legalizado o regulado. Vale, pero es que resulta que en 2005 se empezó a contar la trata para explotación laboral, que antes no se contaba, no existía. No, parece que no existía porque no se buscaba, no se contaba. Bueno, pues a partir de 2005 empezó a contarse. Entonces, esta curva en rojo, la pequeñita curva en rojo, son los casos de trata para explotación sexual. Entonces, si quitamos todo el resto, que es explotación laboral, que no es que haya aumentado, sino que es que antes no se contaba, bueno, puede que haya aumentado algo, puede que se haya detectado algo, pero desde luego no espectacularmente, no sé si me explica. Bueno, ¿y cuáles son los efectos colaterales de las políticas antitrata, que son políticas antiprostitución, políticas gubernamentales, ¿no? bueno, las normativas municipales, por supuesto, esto ya lo hemos dicho, las detenciones preventivas, buscando proxenetas por todo sitio, buscando casos por todo sitio, ¿no? Que ahí se pasan porque consideran que cualquier persona que sea inmigrante, que tenga mala cara, que cualquier cosa puede ser un signo de víctima de trata, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está pasando en Inglaterra, que como pasó en la película de ayer que vimos, que estaban las dos compañeras y la otra iba diciendo, no, si somos compañeras, si no, ella no me trajo, ella no abusa de mí. Y sin embargo se llevaron a una de las dos, que era más mayor, y entonces, bueno, pues la ley de trata argentina, desde luego no distingue tampoco tanto la de Argentina como la de México, para ellos trata es todo, ¿no? Cualquier cosa. O sea que probablemente a la mujer de la película la acusaron de trata, ¿no? Y bueno, esto creo que ya lo he dicho, ¿no? Que cuando se encuentra una mujer sin papeles, pues tenemos un caso, ¿no? Como que se le enciende la luz, vamos a intentar tener un caso, porque la policía también se pone medallas si saca un caso también. Es que tienen tan poquitos casos de trata que tiene que hacer mucha fuerza, esforzarse, ¿no?, de sacar casos de trata que luego a lo mejor los echan para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues presionan, gente presionada para que denuncie, ¿no? Bueno, y este es un cartel del Ayuntamiento de Sevilla que a mí me da mucha rabia cuando lo veo, porque probablemente, como decía Mari José ayer, no consiga que ningún hombre que sea cliente deje de hacerlo. Pero sí, fijaros en la frase de abajo, es que a mí me parece muy humillante de por sí, ¿no? O sea, están lanzando un mensaje subliminal, una campaña que se supone que es para la trata, están diciendo, si tú pagas para a una prostituta, tú tienes derecho a humillarla, a vejarla, a pegarla, a llevarte su dinero, ¿no? Esto es un mensaje que probablemente no lo hacen con mala intención, pero es que no se dan cuenta que es muy mal, ¿no? Entonces, el abolicionismo aumenta el estigma de la prostituta, reproduce esos estereotipos, niega el derecho a hablar, y lo cierto es que si no hubiera este lobby abolicionista tan fuerte, que está influyendo la opinión pública, probablemente, quién sabe si ya se hubieran reconocido derechos laborales, porque de hecho, en todas cuando se hacen encuestas en la prensa, en muy distintos medios de comunicación, cerca del 70%, están a favor de que se den derechos y de que puedan cotizar a la seguridad social y todo, ¿no? Y bueno, el hecho de la penalización de los clientes, pues realmente hace que las trabajadoras sexuales se vayan mucho más lejos, se vayan mucho más a lugares más escondidos. Esos intermediarios encuentran su hueco para, digamos, protegerlas, siempre entre comillas, ¿no? Y bueno, pues más peligroso, más difícil y todo esto. Bueno, tenía el vídeo, pero me parece que me estoy pasando de tiempo y voy a pasar del vídeo. ¿Qué? ¿Eh? Son 5 minutos. Vale, lo pongo. Vale, lo iba a poner al principio. Bueno, de esto de que efectivamente abolicionistas y proderecho tenemos cosas en común, quizás solo resaltar que efectivamente la elección de la prostitución no es totalmente libre. Quiere decir que una persona elige en lo que va a trabajar, pero siempre dependiendo del abanico de cuáles sean tus opciones. Si tus otras opciones son peores, pues o no quieres fregar suelos, no quieres tener un trabajo que no te compense, pues efectivamente, ¿no? Pero probablemente si a cualquier persona nos dijera, bueno, tú quieres ser, yo qué sé, princesa, que solo tengas que inaugurar algunos eventos y esas cosas, y pues probablemente la mayoría dijéramos, pues sí, me gustaría ser princesa y no hacer lo que yo hago, pues bien, y hacer lo que yo hago sí me gusta, pero como hobby, ¿no? Bueno, vale. Ah, sí. Como voy a terminar con el vídeo, que es un vídeo un poquito de una fotógrafa que nos hizo un calendario hace unos años y que bueno, pues hizo una pequeñita presentación cuando hicimos la presentación del calendario, porque estuvo yendo con nosotras a distintos sitios, y bueno, esa es la visión de ella, pero muy interesante. Preguntas para vuestro debate de mañana. La primera ya la ha dicho Concha. ¿Realmente es malo que alguien saque provecho de su en sí mismo? ¿En sí mismo eso es malo? ¿La violencia y abusos es porque la prostitución en sí misma es violenta y abusiva, o es por las condiciones en las que actualmente se ejerce? Bueno, pues eso. Vale, entonces, si no lo tenía abierto. Aquí está. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, hoy con la charla del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, realizada en la jornada de trabajo sexual en el Centro Social Ocupado La Algarroba Negra. Sin las putas no hay feminismo, y escuchar la realidad del trabajo sexual es fundamental en los tiempos que corren. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Y mientras tanto, escucha, apoya y difunde los medios libres.